Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC, continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas a las 17:30, Amo del Universo de Mark Bauder de Alemania, y a las 19:30, Naturaleza Moderna de Craig Daniel León de Brasil. En total se exhibirán 35 documentales hasta el 31 de mayo. A partir del día de mañana, 22 de mayo, se realizará 3 funciones diarias. Internacionales. México. La museóloga mexicana Rosa María Franco, directora del Museo de Guadalupe en Zacatecas, recibió este miércoles el reconocimiento ICON 2015 por parte del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Museos. La museóloga señaló que este premio es producto de más de 20 años de trabajo, pues es más de una década que se han rescatado espacios icónicos del museo, como el coro, el claustro de San Francisco y la escalera regia, que alberga pintura de Miguel Cabrera y Rodríguez Juárez. Antes de dirigir el Museo de Guadalupe, Rosa María Franco trabajó en el Museo Nacional de Culturas Populares y en diversos museos comunitarios en su país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.